Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al episodio número 3 de Radio Encerrados. Me hago pis, yo te escucho y me hago pis. Bueno, pero tiene una amiguita, escuchá. Radio Encerrados. Epa, sensual. ¿Con la amiguita te haces lo segundo? Si con el otro te haces No. Número 2, ah. Lo tengo reservado para cuando un perro lo diga. Ahí sí, me cago encima. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Trajeron música? Y sí, si no, no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué hacemos acá? Miramos fotos. Ah, contamos, miramos fútbol. Contamos chistes. Contamos chistes. Paul sabe un montón. No, bueno, vamos a escuchar música. A ver, vamos directamente al primer tema. Ustedes querían que hoy empezara yo. Sí. Porque en las emisiones anteriores empezaron ustedes. Yo traje hoy canciones de compositores a reivindicar. Ajá. No sé si decir cantautores, porque a mí cantautor me lleva a un terreno que no me gusta demasiado. Al chabón solo con la guitarra haciendo canciones rioplatenses. Puede ser el chabón solo con el piano también. También, o con la flauta. Traverso, no sé, pero bueno, en este caso son compositores. La primera entrega va a ser un 2x1. Por supuesto voy a pasar una canción, pero podemos hablar al mismo tiempo de dos nombres, porque uno es el de Lou Barlow, que es el que va a ser una canción de Chris Knox. El muchacho a destacar es Chris Knox en este caso, porque es este, para el que no lo tenga, es este músico neozelandés. Digamos el prolífico. Prolífico, porque tuvo bandas previas antes de su carrera solista. Y ecléctico. Ecléctico, sí. Tall Dwarf era una de las más, creo que la mejor banda que tuvo. Y la más popular también. Sí, y bueno, lo de popular. Bueno, la más. Sí, sí. Es como medio el músico más destacado del sello Flying Nun, que ya de por sí. Es como algo a tener en cuenta. Hay muchos compilados de Flying Nun que habla a las claras de a dónde apuntaban ellos, o siguen apuntando, porque creo que sigue existiendo, con la edición de sus discos. Hay bandas como The Chills, The Bats, The Clean, todas bandas de principios de los 80 que sonaban, no sé si parecidas, pero que tenían como la misma idea de la autogestión o la canción de baja fidelidad, sin demasiada pomposidad y demás. Chris Knox encajaba perfecto en toda esa aureola colorida de Flying Nun y editó un montón de discos solistas. Lo que le pasó a Chris Knox es que a fines del 2010-2009 le agarró un patatú, lo que se dice un stroke, un ACV, y quedó medio turuleto, y lo que hicieron fue un disco homenaje doble. Muy bueno. Muy bueno, que se llama justamente Stroke, algo así. Stroked. Songs for Chris Knox. Lo interesante es cuando alguien dijo, vamos a hacer un proyecto, ahí aparecieron un montón de bandas que uno no pensaba que les gustaba a Chris Knox y que se iban a animar a participar, desde Stephen Merritt, Yo la Tengo, Lamb Chop, Bill Callahan, no sé, un montón de gente. Un disco doble muy interesante, y entre ellos, por supuesto, Lou Barlow, que hace lo que a mí me parece la mejor canción del disco. No tanto la original, sino el cover que el tipo este consigue hacer. Lo hizo en una época donde venía a hacer Lou Barlow un disco que se llamaba Emo, que recomiendo muchísimo. Lou Barlow, cabeza principal de Cebado. Cebado y bajista antológico de Dinosaur Jr., que ahora volvió con Dinosaur Jr. hace 3 o 4 discos y está tocando con la banda, y sigue sacando discos solistas. Solista sacó solamente 3. Uno hace muy poco, el año pasado. Uno hace 2 o 3 años que no estaba tan bueno, y el mejor para mí es el del 2005, que se llama Emo, 2005-2006. Que en realidad es Home escrito al revés. Es Home escrito al revés, y Emo con H al final. Y son canciones de él en una especie de estudio casero, con guitarra acústica y un montón de teclados medios de baja fidelidad y cajitas de ritmo también, todo muy casero, pero canciones enormes. A mí me parece espectacular. Bueno, y decía que este cover que hace de Chris Knox maneja esa idea de sonido. Vamos a escuchar, vean qué lindo lo que hace con campanitas, sonidos de teclado que hacen ruidos de fondo mientras él canta y demás. La verdad, muy buen gusto y mucha onda para hacer esta Song of the Tall Poppy, como se llama la canción de Lou Barlow, que está incluida en Stroke Songs for Chris Knox. I wanna feel all the things I can feel before feelings have done. roasting and having a ball. Who can do everything? See how they run. Don't take on the whole world. It's time to get drunk. You in their right mind would wanna do all. No leaving and fly when it's too far to fall. Temazo, yo tengo que decir que estos son como los eslabones perdidos. A mí me pasaba con Chris Knox que antes de saber que Daniel Johnston era un muchacho con tanto problema emocional, comparaba un poco a ambos músicos, ¿no? De haberlos escuchado, sentía sobre todo por los discos solistas de Chris Knox grabados en su habitación. Y esto es como un eslabón perdido entre los dos, ¿no? Sí, igual Chris Knox es un chabón, no sé si está un desequilibrado... No. Quiero decir musicalmente. Para mí hay como un parentesco, si bien no hacen lo mismo, pero hay algo en la idea, en la concepción de la canción, en cómo componen. Son desprejuiciados. Sí, o sea, ¿no? Es gente eso. Que agarra y hace, ¿no? Eso. Es que me parece que es lo más... De cualquier manera, agarra y hace con lo que tiene a mano y graba. Exactamente, y yo escuché, digamos, como mucha gente... Llegué a Daniel Johnston no por el documental que lo hizo famoso. Recuerdo haber escuchado a Daniel Johnston y no tener en claro que era una persona con problemas. O sea, claro. Porque para mí la música supera lo anecdótico, ¿no? Y me gustaba la música. Y por esa época también escuchaba a Chris Knox, ese disco hermoso doble. ¿Cómo se llama? El amarillo, que es increíble. ¿Sí? No, el amarillo es este, el del. El que tiene este tema. No, ese es el último, A Warm Gun. A mí me gusta mucho el anterior, porque los últimos dos o tres los hace con una banda que se llama The Nothing, que no sé quiénes serán amigos de él, que les hacen de banda, y me gusta mucho el anteúltimo disco antes de que le agarre el patatú. No me acuerdo ahora cómo se llama ese disco, pero me encanta. Los discos son muy desparejos igual, hay que decir, sí. Porque tiene estos arrojos de prendo y grabo, y a veces sale increíble y a veces sale más o menos. Pero tiene canciones que son hermosas. Para mí... Bueno, a eso voy. Es lo mismo pasa con Daniel Johnston. Que cuando ves las canciones interpretadas por otros... Bueno, eso te iba a decir. Cuenta el vuelo que tiene. Pero ¿no? Hay una cantidad de músicos que son desconocidos. Un poco porque tuvieron mala suerte. Otro poco porque no tuvieron promoción. Y otro poco porque se autosabotean todo el tiempo. Porque hacen 4 o 5 canciones increíbles. Y una decena de cosas inescuchables. Pero si uno hace compilados o versiones de muchas canciones de determinados músicos, se dan cuenta que ahí... Pero podían haberla descosido, podían haber sido top 10 en cualquier momento de la historia del rock, digamos. O sea, como pasa con estos dos muchachos, con Pero Chris Knox tiene una cantidad de hits descomunales. Esta canción, de potenciales hits. De potenciales hits. Esta canción, si la grabás de otra manera, no a lo lugar, Luke, que es otro Chris Knox, digamos. La grabás de otra manera. Un poquito más popular. Claro, la podés hacer brillar un poco más, digamos, y podés hacer que llegue a mucha más gente. Pero bueno, claramente no es la intención y no importa. Hay muchísimo. De hecho, nos gusta un poco a nosotros esta cosa de el artista que debe ser valorado por lo que muestra y por cómo trabaja, más que por la intención de llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, eso fue Lugarlu y Chris Knox. Ahora le toca a usted. Dijiste que venías con un hit, Jota. A ver, vamos rompela. A levantar un poco esto. No, vamos a uno que conocemos casi todos. Calamaro. Casi. Los no, tipitos. No. Volvieron, ¿no? El otro día vi un... ¿Se habían ido? Nunca se fueron. Estuvieron, no sé, estuvieron contando... No importa. ¿Contando plata? ¿Qué van a hacer el 2 de septiembre? ¿Saben? No tienen ni idea. No. ¿Toca alguien? Falta mucho. No, yo voy a estar sé que voy a estar en la puerta de una disquería esperando que abran para comprar un disco. Mentira, boludo, no te cree nadie. Sí, boludo. No te cree nadie. ¿Qué disco vas a estar esperando? El disco es Foreverland, el disco número 11 de Divine Comedy. Ah, ¿vos muy decís? Bien. Sí. Mira, bueno, no importa. Esta semana escuché Divine Comedy. Bueno, yo escuché el tema nuevo que dije, ah, qué bueno, tiene un tema nuevo, buenísimo. Y le fui a escuchar bueno. Todo lo viejo. No. Lo buenísimo es que tengan un tema nuevo, que hayan sacado un disco. Porque hacía mucho que no sacaban disco, ¿no? Hace unos 6 años, creo, 5 o 6 años. A mí es una banda que nunca me llegó a gustar del todo, porque no me gusta esa cosa media fitopaesca de la música llena de orquestas y esa cosa. No, me aburre un poco, conozco y doy fe de su genialidad como compositor. Pero siempre me parecía que su música era media más en plan musical de Broadway que otra cosa. Pero hay un disco que es espectacular, que es el que produjo Neil Godrich del 2001, que se llama Regeneration, que no tiene nada que ver con lo que él hace. No se escucha. No sabes lo bueno que está, pero es hipnótico, ¿eh? El chabón no levanta la voz más de lo que estoy haciéndolo yo ahora. No se pone a hacer y esas cosas que le encanta hacer. A mí me encanta ese disco. Pero bueno, Divine Comedy es otra cosa, y apuesto a que esto que vas a pasar tiene que ver con eso. Es otra cosa, es un hit, es uno que se llama At The Indie Disco. Fue difícil, tenía ganas de pasar algo de ellos porque lo estuve escuchando estos días. Y primero pensé, bueno, National Express. No, bueno, es largo, suena ya medio gastado. Después dije, Tonight We Fly. No, demasiado épico. Eso, ¿eh? Todo es demasiado épico. Y pero también tiene que haber un épico. Sí. Tiene que haber espacio para un épico en la discoteca. Sí, obvio. Y bueno, entonces vamos con The Divine Comedy At The Indie Disco del 2010, del ay, que por ahora es el último disco de ellos, que se llama Van Gogh's The Nighthood. We go down to the indie disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. At the indie disco. The indie disco. At the indie disco. We'll be right back. heart beat the same way as at the start of Blue Monday. Always the last song that they era The Divine Comedy at the Indie Disco, un tema que por ahí no refleja tanto lo que es el sonido habitual de ellos, pues un temita más sería lo más parecido a un tema íntimo de The Divine Comedy. Sí, igual, ¿no? Igual es así luminoso, sí, buena bueno, onda, ¿no? Pero bien, se aleja de lo pomposo, de lo majestuoso, de lo épico. Voy a tomar un amargo obrero para equilibrar. Está muy bien, un lindo tema, che. Si hay algo que me gusta es cuando algo se vuelve tiranombre, ¿no? O name dropping. Sí, no, en este, en los tres minutos y algo que dura la canción, te tira como una docena de artistas y bandas indies. Que está bueno escuchar alguna disco alguna vez. ¿Qué tendrá 50, 52 Neil Hannon? Líder de más o menos, sí, te anda por ahí. 1.50 seguro. 50 mínimo, sí. Mínimo, sí. ¿Quién lo hubiera dicho? Muchacho, un viejo indie. Sí. ¿Qué tenés, Pablo, para bueno, hoy? Bueno, vamos a irnos a una cosa un poquito más machacosa, cuadradosa y crowd rockosa. ¿Les parece? Vamos a escuchar una banda nueva, se llama Hierophants, o Hierophants, o Hierophantes. ¿Dónde sacaste? ¿Cuál sería? No importa. Estos muchachos sacaron un primer disco después de lanzar un par de simples, un disco que se llama Parallax Error, que es alucinante, es una mezcla de sonidos muy piolas, son canciones en general cortas con base rítmica y marchosa, que se cortan los instrumentos acá y allá, haciendo canciones muy cortitas y efectivas, bien directo al grano. Son tres monchos y una tecladista. En varias de las canciones los teclados están bien adelante y hacen que se despegue un poco del espíritu original de la banda, que sería ubicado entre la New Wave y el post-punk, con algunas cosas medias garayenas. Independientemente de eso, hay un tema puntual que es crowd rock a full, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y está buenísimo. La banda de a rato se pone medio Ramones, de a ratos se pone noise. Es la historia del rock en un solo disco. Sí. Por todo lo que sí, dice. Sí. De a ratos son como los B-52s, pero un poco más picantes. Y de a ratos parecidos a los Cars, pero en plan Psycho Killers. Y siempre con una clarísima y muy, muy juguetona influencia de Devo, aunque tomándose la vida en serio y no haciendo pelotudes. Debo ¿no? decir que me da como los Devo. Y además a mí me hace acordar mucho a The Dead Milkmen, una banda que me cae muy muy bien. Australianos, primer disco, todos jovencitos, gente linda y un nombre raro, Hierofante, que es un rango dentro de los sacerdotes de la antigua religión griega. Mira, estudiaste, ¿eh? Sí. Intérprete de los misterios sagrados encargado de instruir a los iniciados en dichos misterios. Quizá este sea el tema que induzca a muchos de ustedes a escuchar crowd rock. Este es el único tema, decir, crowd, pero si no saben lo que es el crowd rock, es algo que suena más o menos así. El tema Nothing New o Nothing New. Hermoso, ya ese nombre. We'll be right back. No hay nada nuevo bajo el sol, cantaban los Hierofants o Hierofants o Hierofantes o Hierofantes o como chota lo quieras decir, una banda australiana, en este caso haciéndose los alemanes. Para seguir con el chiste kraut alemán, podríamos decir que es no hay nada nuevo bajo no el nada, sol. No hay nada, no hay nada, no hay nada, exactamente. Juego de palabras con una banda hermosa que también se llama Noi, ¿no? Neu. New sería en este caso, New. Nada nuevo bajo el sol. La onda Neu Neu. La onda, exactamente. Los muchachos asumen su responsabilidad de homenajear un montón de sonidos. Recomiendo mucho este disco Parallax Error. La tapa es horrible, como estábamos viendo recién. Me hace recordar a una tapa de Bad Religion. De verdad que Bad Religion tenía un par de tapas con dibujos muy chotas. Sí. Un tipo estaba prendiendo fuego en una calle. ¿Se acuerdan de eso? Eso no era Pink Floyd. También. No, era el disco Suffer de Bad Religion. Me hizo acordar. Este es parte de un sello cuyo nombre no me acuerdo ahora. Bueno, los pibes estos son músicos de otras cosas, de otras bandas también, ¿no? En este sello son varias bandas que son bastante más cuadradas, digamos. Esta es como la bandita nueva. Yo creo que tienen futuro. Desgraciadamente no sale de este podcast. No lo sabremos nunca. Pero escuchen el disco porque es muy muy sorprendente lo que hacen los chicos estos. Si bien están un poco acá y un poco allá, hay canciones muy buenas, muy efectivas. Bueno y yo siguiendo con mi beta, mi día de rescatando compositores no infames, pero que debería conocer mucha más gente de la que los conocen. A ir con un muchachote, que pertenece al rock local. Ajá. El señor Adrián Paoletti. Adrián Cayetano Paoletti, que tiene muy pocos discos de acuerdo a lo que es su larga trayectoria como músico. Lo que pasó es que en un momento hizo un parate como de 10 años, donde se dedicó a estudiar. Se dedicó a estudiar abogacía. Y dejó de tocar, dejó de grabar y reapareció hace unos años con un par de discos. Uno es de hace 2 años nada más, que tiene un nombre hermoso, que se llama Los mandos no responden, aumentaré la potencia al máximo. Es buenísimo. Debe ser uno de los mejores nombres locales. Excelente. Sin lugar a duda. Excelente. ¿Qué decide Adrián Cayetano Paoletti? Él mismo se definió muy bien en una nota hace bueno, cuando salió este disco, que se consideraba un buen compositor, un no mediocre, pero aceptable guitarrista y un mal cantante. Creo que él mejor que nadie lo puede definir. Yo diría que es un muy buen compositor, no un buen compositor, un buen guitarrista más que aceptable, y yo diría que es un aceptable cantante. O sea, le subiría un poquitito a todo lo que él dijo. Un escalón más. Sí, lo que pasa es que tiene una voz muy particular, que no responde a los cánones que uno considera qué bien canta este muchacho, ¿no? Hace poco, el año pasado, el primer disco de él, que se llama Paciencia, cumplió 20 años. Mía, ya 20 años. 20 años de paciencia. Paoletti tiene este karma que tienen muchos músicos locales que no son populares, ¿no? Que no es un karma singular. En un panorama en el cual muchos músicos de décadas anteriores tienen un renombre quizá exagerado, sí, en algunos casos, hay muchos músicos, sobre todo de los 90 para acá, que no están teniendo. Yo me parece que debe ser porque la gente está más dispersa en cuanto a gustos e intereses. En el caso de Paoletti, yo creo que tiene que ver un poco con su voz y su manera de cantar. Para muchos que no lo conocen, no es una voz amable. Está esta cosa de desafina o tiene una voz bastante monocorde. Es una pena porque creo que Paoletti y muy pocos hoy por hoy son de los que le siguen buscando o por lo menos dándole una vuelta a las letras. Es un poeta. Paoletti es un poeta y después es un músico. De hecho, él empezó haciendo música de muy chico, musicalizando sus poesías. Escribía de niño. Es antes que nada un poeta, y uno cuando desglosa sus letras se da cuenta que hay una búsqueda entre onírica y psicodélica, y a veces íntima y a veces realista, si querés, pero siempre hay un juego que a uno como oyente le permite ir para cualquier lado, y eso es lo interesante. Hay muchas imágenes. A mí me gusta mucho cómo escribe Paoletti, quizás más que cómo compone, que también me encanta. Nombré Paciencia porque estuve a punto de poner un tema hermoso de ese disco que se llama Perfil, que me vuelve loco, que creo que si estuviese bien grabado es un tema para cantar en la cancha. Tiene un estribillo muy tarareable, pero a mí me puede mucho una canción del último disco, este del nombre largo, que es muy lindo, que nombramos recién, una canción que se llama La Mujer Pájaro y me decidí por esa. Es una canción que podría ser un hitazo. Vamos a lo mismo, una banda que suene bien entre comillas, que cante bien entre comillas, o lo que considera que eso deba ser, hace esta canción y creo que la puede pegar. Escúchenlo y vean si no. La Mujer Pájaro de Adrián Pauletti. La Mujer Pájaro, La Mujer Pájaro, La Mujer Pájaro, La Mujer Pájaro. Oculta su vuelo de hoy, oculta su vuelo de hoy, oculta su vuelo de hoy. El cielo en las nubes, el cielo en las nubes. Linda mujer. ¿Le gustó La Mujer Pájaro? Es efectivamente un hit en potencia. Sí, muy lindo. Todo el disco de Pauletti es lindo. Y lo que tiene los anteriores es que vos buceás y encontraste temitas así. Son un poco largos algunos. De hecho, a mí, mi disco preferido él es el segundo, que se llama En la ruta del árbol en busca de la canción perfecta. Otro nombre de disco largo. Otro lindo nombre. Es mi disco preferido de Pauletti, pero recuerdo que tenía como 25 temas, ¿no? Ese era de los 90s. Sí, 98 será. Fines, sí, es un disco muy lindo. Bueno. Bueno, de Pauletti vamos a pasar a otro solista nacional. Vamos entonces con el bloque argentino para los que nos piden. Para los que nos pidieron, nos mandaron los piden, cartas. Los piden ahí. Música en español. Para la hinchada. Siempre. No, bueno, hay que cumplirse con el con la ley que dice que hay que poner un 10% de música. ¿Eso es así? No sé. En algún momento había una ley que o se estaba hablando de implementar una ley que en las radios hubiera un porcentaje de música argentina, que no sé si salió, no sé si me parece si bien, salió, loco. Se empezó a cumplir, me parece muy bien. Se quejaban los de las radios anglo por eso. Claro. Sí, fue todo un tema. Después se terminó. Bueno, decía, de Pauletti vamos a pasar a Hernán Martínez, otro solista, ya es más joven que Pauletti. Sí, bastante más joven. Comenzó su carrera a comienzos del siglo XXI, podríamos decir, con una banda que se llamaba Voltura. ¿Los Yo la Tengo argentinos? Puede ser. Igual creo que tenían otras. Tenían también cosas de la Velvet. Pero hay un disco que fue el primero, que fue un EP, que se llamaba El Cuore, el Cuore Tedesco. El Cuore Tedesco. Eran unos, yo la tengueaban a morir. Sí, pero es un discazo igual. Sí. Es un discazo. Sí, estaba muy bueno. Son poquitos temas, pero son todos buenos. Lástima que sea, tenga un sonido tan lo-fi, lo escuchás ahora y... ¿Y no se la banca? Y no, sí, se la banca porque las canciones son muy buenas. Pero tenés que subir el volumen. Pero tenés que subir el volumen y querés subir y subir y subir más, pero todo no se puede. De Hernán Martínez vamos a escuchar algo que aparece en el último disco que grabó, el solo, que se llama Fuera de Foco, y el tema es Las aguas bajan turbias. Un clásico del cine argentino. Torrenils. Era Las aguas bajan turbias, las aguas bajan tranquilas. Era un Hernán Martínez haciéndose el Simon Arganfán. Sí, exactamente. ¿No? Era sí, sí, un folk sí. Clásico, amable y muy lindo de escuchar. Las aguas bajan turbias, Hernán Martínez, del disco Fuera de Foco del año 2015. Lindo tema. Y si me permiten, voy a ser el que rompa esta seguidilla de canciones. Estamos acostumbrados en castellano. Ya nos rompe tantas cosas. Una más. Le mando un saludo a Gustavo Sala, que es el que más se queja de que no pasamos música en castellano. El único. El único que se queja. Que se quejó en persona, por lo menos. ¿Te amenazó No. Pero bueno, viene a tono lo que vamos a escuchar ahora. Es un cantautor, un chico muchacho jovencito, 29 añitos él. Ya no es joven, ¿no? Ya no es joven. Y ya está ahí. La manera de escribirme me da. Viejo y peludo. No sé, me da un poco de urticaria. ¿El qué? Muchachito joven. Te falta decir tiernito. Muchacho sí. Que viene, un muchachito. Vos sabés que es tiernito, lo ves cantando en vivo y es tiernito, ¿eh? Aparte tiene 29, semejante boludón, ¿no? El boludo este se llama Andy Schauf. Oh, no, el boludo es... Sí, ¿quién lo escuchaste? Sí, lo tengo. No me acuerdo quién lo recomendó, boludo, no. Bueno, es tiene... tremendo, vos traes un tema recopado y el que está al lado tuyo te dice, uy, no, el boludo ese. Paul, vas a tener que cambiar de tema ya mismo. Bueno, el boludo este tocó en Primavera Sound y en el sitio oficial de Primavera Sound lo presentan como después de presentarse con dos discos autoeditados que... rescatan lo mejor del folk y el pop poniendo a Elliot Smith en el mismo escenario que Bob Dylan. Eso dice el Primavera Sound cuando lo presenta. Quiere venderte la entrada, por eso lo dice. El muchacho tiene a su favor que es una de las no muchas personas que fue registrado en la Blogoteca, un sitio muy alucinante hecho por Vincent Moon, un tipo que registra bandas en vivo. Y también tocó en Tiny Desk Concert, que es otra cosa muy recomendable. Son dos lugares muy interesantes para descubrir música nueva. ¿En el NPR no estuvo? NPR, exactamente. Eso es Tiny Desk Concert. Y es un show en vivo en una oficina. Arman en una oficina chiquita, o no en este caso, a la formación mínima de la banda. Y está tocando. Es muy, muy interesante verlo en vivo. En esa oficinita. ¿No fue a comprar discos a Amiba? No sé, supongo que sí. La que le falta. Y en la Blogoteca hay una seguidilla de cosas de él. El muchacho sacó dos discos por su lado, reeditaron uno hace poquito, o sea, el año pasado, y este año salió este disco que se llama The Party, La Fiesta, que más allá de que no le guste a Jota, me parece un disco muy interesante. No, escuché dos temas. Tiene, bueno, es un disco muy, muy piola porque el tipo lo grabó dos veces. Primero se fue a Alemania. Esto es genial. Se fue a Alemania y dijo, buscaba sonar a Steely Dan. No. Y cuando vio el resultado dijo, esto no es lo que quiero, definitivamente. Sonaba a ser un girán. Volvió a Canadá y cantó de nuevo. Grabó de nuevo. El disco está hecho, casi todos los instrumentos están tocados por él, menos las cuerdas, que se confesó que no era algo que él manejara. Y bueno, la idea del disco es que es como todos los temas son cosas que se escuchan en una fiesta. Y son distintas, cada canción, distintas situaciones con distintos personajes. Muy interesante, podría llegar a tener un diálogo con Raymond Carver, si se quiere, a nivel letras y qué sé yo, de contar pequeñas escenitas, cositas que pasan. De ahí vamos a escuchar el último tema, que es un tema con cierto... Bueno, el disco tiene una cosa así barroca, de pop británico de los 60s. Hace acordar un poco a Harry Nilsson, a Randy Newman, por ahí cuando están tranquilos y no están poniéndose muy pomposos. Es muy interesante y también tiene algo de Paul Simon. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema Martha Swayze, que es el que cierra el disco. Es una canción cantada por un muchacho que está bailando con una chica que le hace acordar a otra chica. Y le canta a la otra chica diciéndole que la hace acordar a él. Y en el corito dice, dance, dance to the radio. Pero no es un homenaje de ninguna manera a Joy Division y a Transmission. Esto del disco The Party, La Fiesta, es Andy Schauf haciendo Martha Swayze. Follow suit. She fills my glass, and there he tosses it back into the space that once held you, and dance, dance to the radio while the devil takes control. Dance, dance to the radio while the devil takes control. Andy Jauf, que no sé cómo bosta se pronuncia, Andy Jauf, este canadiense que muchos dicen que obviamente es otro de los herederos de Elliott Smith. A mí no me pareció tanto, ¿eh? No, este tema es muy distinto al resto de los temas del disco. De hecho, para mí es el tema que sobresale, me parece mucho más interesante que los demás. Digo, igual lo que les decía recién, mientras escuchábamos nosotros el tema, es un disco que entré por este tema, o sea, lo escuché por primera vez. En general me compro discos en Oídos Mortales, los escucho una vez, ¿los devolvés? Y después voy y sí, le digo, viste, le cierro un poquito el celofán para que parezca, claro, que no se abrió. ¿Te los copias? Me los copio, por supuesto, en mis CDRs, más, CDR más, ¿no? Porque el menos escasea últimamente. Ah. Y entré por este tema y el disco, cada vez que lo escucho, está más adentro mío. La verdad es que es un disco que me gusta mucho de fondo. Y sí, hace todos los chistes con respecto a dónde está. Dijiste cuán adentro está. Dijiste adentro, dijiste fondo. Bueno. Vos sos, desde los chistes, vos te maltratás. Andy Jauf. Qué lindo chico. Lindo muchacho. Era tierno, ¿vieron que era tierno? Un lindo muchacho para tener adentro. Era tierno, ¿eh? Al final era tierno. Bueno, voy con mi última adquisición. También estuve por Inmortales y me compré un disco. ¿Qué te recomiendo, Damián? No, es así. A mí me gustaría rescatar a otro muchacho que merece ser millonario por la cantidad de canciones lindas que hace y pegadizas. Gracias. Sí. No hablo ni de vos ni de... Guided by Voices. No sé si a ustedes les gusta o no, mucho o poco. A mí me gusta mucho, más allá de que no paren de hacer canciones, discos, 3, 4 por año y que sean exageradamente prolíficos. Pero vieron que siempre se rescata la figura de Robert Pollard, de Baby My Voices. Bueno, de hecho, es el único de la banda que queda. No, original. No, lo que pasó es que en un momento la banda se separó y él sacó una cantidad demencial de discos solistas. Después volvió a juntar la banda, siguió sacando discos solistas, pero ¿qué hizo? Se peleó, la banda se separó y dijo, no voy a hacer la gilada de siempre. Si yo era el líder de la banda, yo componía casi todas las canciones, voy a estar yo solo, me llamo a 4 o 5 muchachos, de 29, tiernos o lo que sea, pero me llamo a unos muchachos que me dan de banda, hago todos los temas yo, y me sigo llamando Baby My Voices, sí, aprovecho el nombre, ¿no? Que es lo que pega, digamos. Total, está bueno, ya lo tengo. Claro, pero hay que decir que vendo más como Baby My Voices que como Robert Pollard. Tengo un montón de remeras para vender todavía. Hay que decir algo que aquellos seguidores entusiastas de Baby My Voices lo saben, pero otros no tan seguidores y no tan fans no lo saben. Anotame ahí. Bueno, no hay un solo grosso, ni crack, ni genio en Baby My Voices. Había dos. Ah, epa. Sí, hay un chabón que se llama Tobin Sprout, que a mí me vuelve loco. Claro. Componía, no muy, era como el Harrison de Guided by Voices. Después de la primera, él se fue de Guided by Voices en un momento. Rajó y se quedó Pollard solo, haciendo maravillas. Pero en la nueva reunión de él, que fue que de Guided by Voices, fue 2007, 8, 10, no sé, no fue hace tanto, que salieron de gira y sacaron varios discos. Volvieron con el mismísimo Tobin Sprout, que pudo meter varios temas, mucho más que los que metía antes. Y son muy lindos los que hizo para Guided by Voices. Claro, uno repasa los discos que también Tobin Sprout hizo como solista, que no son muchos, deben ser 4 o 5, y ahí está, se da cuenta. Que están muy bien. Pasa algo muy raro. Por momentos, tiene como pegada la manera de componer y de cantar de Robert Pollard. A veces no se sabe de quién es quién. El tema, cuando Pollard se vuelve ganchero y popero, porque Pollard es muy enroscado para hacer canciones, armonías muy raras, tiempos muy extraños también, y Tobin Sprout es más beatlesco, si se quiere, muy, muy derechito, estrofa estribillo, muy ganchero, a veces hasta infantiloide en algunas canciones, pero es lo que llega más, lo que pega más, y sus discos están llenos de canciones memorables con estribillos inolvidables. Yo voy a pasar una de todas ellas, que pertenece al disco Last Phantom. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Last Phantom y no sé cuánto. No importa, no. Ahora, cuando termine el tema lo anuncias. Sí, no importa. Un disco del 2003, 2004. Esto de no tener internet a mano, ¿viste? Y Google confía en su memoria. Hace no, estas cosas. Ya no se usa. No. ¿Memoria? La canción se ¿qué llama era eso? Doctor 8 o Doctor Number 8. Y es muy linda. Escuchen y van a ver qué pegadizo que devuelve todo esto. Thank you. ahí está, sacá del medio, Pollard, Hill, que Tobin Sprout te la clavó al ángulo. Lost Planets, así se llamaba el... and Phantom Voices, sí. Un disco que vos sabés que escuchándolo me di cuenta que yo es uno de los primeros discos que devolví con el... Mirá, con el celofán. Con el celofán, sí, medio pegadito así para que no se note. Temazo. Recomiendo mucho, bueno, todo Tobin Sprout, pero sobre todo el último disco de él, que es 2010, que tiene un título interminable y que en Spotify lo van a encontrar como disco del 2015-2016. No le den bola, es mentira. Es un disco muy viejo y es lo último que hizo Tobin Sprout, del 2010. Pero escúchenlo porque es lindísimo. Por ahí lo del 2015 es una reedición. No, porque a veces pasa. Bueno, por ahí eso. Pasa, sí. No hay que confiar en los años que aparecen en los discos que están en Spotify. No confíen porque engañan. No confíen en el orden tampoco. No, no, no. Hacen cualquier cosa con eso. Bueno, llegó el momento de mi última canción. Oh. Pero vamos con otro hit. Tú puedes, tú puedes. Hoy me vine hitero. Pero este es, no es un hit todavía. Es una canción de este año que escuché en un par de radios online. No sabía bien qué era. Puse Shazam a ver qué era. Shazam. Shazam, que es una aplicación que la acercás a un parlante y te dice que es estás verdad. Escuchando. Y tuve una gran sorpresa. Revelación. Desagradable por no. ahí. De que era alguien que conocías pero no te gustaba. No, era alguien que yo me gustaba. Que en algún momento puté estos tipos. ¿Quiénes se creen que son? ¿Qué ladrones? ¿Por qué existen? O sea, cosas así. ¿Qué era? Era una banda de Seattle que se llama Band of Horses. Sí. Ah, lo escuché este disco que vas a poner. Lo escuché por una situación especial. Ah, un dato que vas a dar seguro. Sí, está producido por, se llama este muchacho, Jason Little. Ahí está. Por eso lo escuché. Que es el muchacho de muchacho de Grandaddy. El señor de Grandaddy. Sí. Creo que es el primer disco que produce. Que también de su muchacho. Carrera, no, creo que no, ¿eh? No sé, creo que tiene otra cosa producida. Pero no, sus propios discos o las bandas en las que estuvo ajeno, colaborando. Sí, puede ser. Primera vez que labura con una banda con la que no tiene casi nada que ver. Esto es el tema que vamos a pasar ahora es el del video de la fiesta. No lo vi el video, pero vos me vas a decir cuando lo escuchemos. Se llama, el tema es Casual Party. Sí, sí, debe ser de la fiesta. Sí, claro, mira sí, vos, manda fotos. Distract ahí pasaba la banda de caballos con Casual Party. Fiesta casual. Y sí, el videoclip. Es la de ese video. Es la de ese videoclip. ¿Y cómo garpa ese videoclip? Recién decíamos que parece algo sacado de MTV de los mediados de los 90, musical y visualmente, ¿no? Sobre todo visualmente, sí. Yo estaba mirando el video, escuchando el tema y me creció un poco la barba. No sé ustedes, me parece que también. Parece que es requisito para escucharlo. Chicas, lo siento. Qué nueva grandadi. Bueno, me toca cerrar este programa y vamos a cerrar bailando. Vamos. Carajo mierda. Me paso el día bailando. Con alguien que ya me ha hecho bailar personalmente y quizá ha hecho bailar a alguno de ustedes. El señor se llama Calvin Johnson. En realidad es más conocido que... ¿Por qué? Calvin Johnson, sí. Metro. Metro. No les puteo la mierda que ponen. ¡Qué hijo de puta! Bueno, Calvin Johnson es un grosso absoluto. ¿Por qué Metro? ¿Metro qué? Si me trotan estas cosas, boludo. ¿Eh? Pasan estas cosas. ¿Qué cosas? Calvin Johnson y estas cosas bailables. Las Calvin Harris. Pero vos estás pensando en Calvin Harris, vos, boludo. Calvin Johnson. Bah, vamos a enseñarle a estos muchachos quién es Calvin Johnson. Otro boludo parecido. Se llama Calvin. Calvin Johnson empieza su carrera en una banda que se llama Beat Happening. Ah, sí. De ahí pasó a ser parte de The Go Team, Dub Narcotic Sound System y The Halo Benders. Pará. Pero, es el que produjo a las chicas que presentaste el otro día. Es el que produjo a las chicas que presenté el otro día. Una vez más, sus bandas Beat Happening, The Go Team, Dub Narcotic Sound System y The Halo Benders. Ninguna de estas bandas existe en la actualidad. Pero además tocó y grabó con Beck, The Microphones, Hole. Era amigo de Kurt Cobain, que tenía un tatuaje de K, el sello K Records, que es el sello de Calvin. Un sello muy interesante en el cual grabaron Beck, Bikini Kill, The Blow, Bill to Spill, Kimia Dawson, The Makeup, Melvins, Myra, Miranda July, que también grabó ahí, Modest Mouse y otras bandas. Este es un muchacho de Olympia, Washington, amigo de los REM, amigo de todos. Empezó su carrera escribiendo en un fanzine que se llamaba Sub Pop y se terminó transformando en el sello Sub Pop. En ese momento él se fue para hacer K Records y hacer otra música y apoyar a otros músicos, tocar con, no sé, John Spencer y la Blues Explosion y sacar discos raros. En el medio de todas estas formaciones hizo cuanto estilo musical se te ocurra prácticamente. Y ahora aparece de la nada con una nueva versión, una banda nueva que se llama Selector Dub Narcotic. ¿Qué va a ser ese disco? Todavía no se sabe, no hicieron más que anunciarlo. Y lo anunciaron con el primer corte que se llama Hotter Than Hot. Más caliente que caliente. No tengo palabras para hablar de esto. Pero acabas de tirar un montón de palabras. No. ¿Ya no te quedó nada? No, tiré todas palabras hablando de quién es. Es un tipo muy importante en la escena musical de muchas cosas. Y es un tipo que influenció y apoyó a todo. Recomiendo fuertemente que presten atención a las bandas anteriores de él. Y esta... es un enigma, no sabemos para dónde se va a ir, pero este tema nos da una pista. Selector Dub Narcotic. Vean el video, por favor, como vamos a hacer nosotros ahora, en vez de escuchar solamente el tema. Selector Dub Narcotic. Hotter and hotter. Broader and broader. Lauded and honored. Selector Dub Narcotic. Tonic. Selector Dubna. narcotic, hotter and hotter, hotter and hotter, hotter than hot. Come on, I like it a lot. I like it a lot. Selector dub narcotic, giving it all he's got. I don't mind being on the hot seat as long as you're strapped in next to me. You oughta hot rocks, rocks off. Selector dub narcotic, getting hotter and hotter, hotter and hotter, hotter than hot. Don't hold back, baby, give me all that you got. When selector dub narcotic starts to bounce, catnip the cat, packs his bag and leaves the house. Taste test grape, taste test cherry, your tasty lip. Calling Dr. Bombay, calling Dr. Bombay. Selector drum narcotic, hotter than hot. Electric acid Kool-Aid, micro dot. Selector dub narcotic, getting hotter and hotter, hotter and hotter, hotter than hot. Bring it on, I like it a lot. I like it a lot. Selector Dub Narcotic, Hotter Than Hot, el nombre del tema, no se pierdan el video, es una boludez hermosa y el tema es un lindo modo de irse moviendo las cachas, ¿no? El video era una sola toma, ¿no? Plano secuencia de el señor Calvin Johnson. Bailándose la vida con una camisa rosa muy llamativa. Tampoco era Jack Johnson. Señoras y señores, hasta acá llegamos. Esperamos que hayan disfrutado de este puñado de canciones que son nada más y nada menos que algunas de las cosas que nos gustan. Las cosas que estamos escuchando últimamente. Y que nos estamos olvidando cada día más. Hasta la próxima, amigos. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.